yo. Yo me enamoré de mi crush, mi complemento, mi luz. No hay nadie como tú. Me enamoré y no sé qué hacer. Un amor imposible que no puedo tener. Pa' que me ames a mí.